Hace mucho tiempo, Juan Grillo se asomó a la ventana de Chepeto, el carpintero. ¡Caramba, carambita y carambolas! Es que Chepeto acababa de terminar un maravilloso muñeco de madera y estaba muy satisfecho con su obra. Te llamaré, a ver, ya sé, te llamaré Pinocho. Y al ver que en el cielo brillaba la primera estrella de la noche, murmuró: ¿cómo me gustaría que fueras un niño de verdad? Si en la nocturnal quietud ves brillar la estrella azul, todo lo que pidas se realizará. Si es muy grande tu ilusión, pídela de corazón y la estrella te sabrá así escuchar. Y la estrella te sabrá así escuchar. En el mismo instante, el hada azul tocó a Pinocho con su varita mágica. El muñeco pegó un salto y exclamó: ¡viva! ¡Soy un niño de verdad! Aún no, Pinocho, contestó el hada. Antes tendrás que demostrar que eres generoso, valiente y que siempre dices la verdad. Juan Grillo te ayudará. Él será tu conciencia. ¿Conciencia? Preguntó Pinocho. ¿Qué es eso? Ya lo sabrás. Escucha. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. No te olvides de silbar sin vacilación, y al no poder silbar grita ¡bendita grilla! Si te estás portando bien y te tentará el mal, dame silbidito, dame silbidito. Y siempre tu conciencia mandará, la, la, la. Y siempre tu conciencia mandará, dame silbidito. Al día siguiente, Pinocho y Juan Grillo salieron rumbo a la escuela. Pero en el camino se cruzaron con un circo. Y ahí nomás, Pinocho se puso a cantar y a bailar. Ningún piolín me obliga a mí a hacer lo que no quiero hacer. Muy libre soy de caminar, o de cantar, o de bailar. A mí me gusta andar, y eso es lo que pienso hacer. El mundo recorrer, y nadie me va a detener. Ningún violín me obliga a mí a hacer lo que no quiero hacer. Así que adiós, porque me voy el mundo a recorrer. Eso es lo que pienso hacer. El mundo recorrer y nadie me va a detener. Ningún violín me obliga a mí a hacer lo que no quiero hacer. Así que adiós, porque me voy el mundo a recorrer. El mundo a recorrer. El mundo a recorrer. Pero el titiritero tenía otros planes. Para que Pinocho no se fuera del circo, el grandísimo canalla lo encerró en una jaula. Pobre Pinocho. Sus llantos, ruegos y gritos fueron inútiles. Bueno, no tan inútiles. Por suerte los oyó el hada azul. Compadecida, acudió en su ayuda. Pinocho, dijo el hada, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me persiguieron unos monstruos, mintió Pinocho. En el mismo instante su nariz empezó a crecer y crecer y crecer. ¡Epa! ¿Qué le pasa a mi nariz?, chilló Pinocho. Tal vez dijiste una mentira, replicó el hada. Entonces Pinocho juró decir siempre la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad. Inmediatamente su nariz volvió a cortarse y la jaula se abrió. Y allá fueron Pinocho y Juan Grillo camino a la escuela. Pero, ¿qué es eso? Una diligencia tirada por 12 burritos. ¡Arriba, Pinocho!, gritó el cochero. ¡Vamos a la isla del placer! Y antes de que el grillo pudiera detenerlo, Pinocho ya se había trepado a la diligencia. Cuando llegaron a la isla, ¡qué sorpresa se llevaron! La isla era un maravilloso parque de diversiones. Las fuentes estaban llenas de helados y los monumentos eran de chocolate. Y en los árboles crecían frutas abrillantadas. ¡Aquí ocurre algo muy raro! Demasiado pronto, Juan Grillo descubrió qué ocurría. Por no estudiar, los chicos se transformaban en burritos y el cochero los vendía a muy buen precio. Juan Grillo corrió a avisarle a Pinocho justo a tiempo. En su cabeza ya asomaban 2 enormes orejas de burro. Juntos se arrojaron al mar y tras mucho nadar llegaron de vuelta al pueblo. Pero en casa una mala noticia los aguardaba. Chepeto había ido en busca de Pinocho y una ballena se lo había tragado. ¡Tenemos que salvarlo!, exclamó Pinocho. Y seguido por el grillo se volvió a arrojar al mar. Los dos nadaron y nadaron hasta encontrarse con la ballena. Apenas los vio, el monstruo abrió su enorme bocaza y se los tragó de un solo bocado. Pero ahí estaba Chepeto. ¡Con qué alegría se abrazaron! Ahora saldremos de aquí con la balsa que he construido. Siempre que la ballena estornude. ¡Ya sé! ¡Encendemos una fogata y el humo la hará estornudar! Así fue, porque estornudó la ballena y los tres salieron afuera con balsa y todo. Pero las olas eran tan grandes, que la balsa zozobró. Y Chepeto no sabía nadar. Entonces Pinocho lo aferró con todas sus fuerzas y nadó hasta llegar a la orilla. El esfuerzo había sido tan tremendo que el pobre Pinocho cayó desmayado. Y fue Chepeto quien lo alzó en sus brazos y lo llevó hasta su casa. Allí lo depositó sobre la cama y se arrodilló a su lado llorando. Entonces apareció el hada azul. Por generoso, por valiente y por decir siempre la verdad, Pinocho será desde ahora todo un niño, dijo el hada tocándolo con su varita mágica. Las orejas de burro desaparecieron y Pinocho abrió los ojos. ¡Ay, loco de alegría! Agarró a Chepeto de las manos y se puso a bailar con él por toda la casa. Pinocho ya no me necesita. Ahora es un niño de verdad y tiene su propia conciencia. Y mientras Pinocho y Chepeto cantaban y bailaban, Juan Grillo se alejó en busca de nuevas aventuras. Hace tiempo, vivía en un castillo Blancanieves y su madrastra, la reina. La reina era tan orgullosa que se pasaba el día preguntándole a su espejo mágico quién era la mujer más bella del reino. Invariablemente, el espejo contestaba: la más bella del reino eres tú. Pero Blancanieves fue creciendo, y llegó el día en que el espejo contestó: la más bella del reino es Blancanieves. Al oír eso, la reina se puso furiosa y decidió deshacerse para siempre de su rival. Pobre Blancanieves, qué lejos estaba de imaginar que la reina había ordenado a un cazador dejarla abandonada en lo más profundo del bosque. La orden se cumplió esa misma noche. Y Blancanieves se encontró sola, rodeada de árboles que parecían querer aferrarla con sus ramas y de lechuzas que la perseguían con sus chillidos. Asustada, se dejó caer al suelo y lloró, lloró, hasta que... Siento tan feliz, con ganas de bailar, que siga ya la ronda, lira, ronda, lira, la. Termina de llorar, que venimos a ayudar, somos tus amiguitos, te queremos de verdad. Me siento tan feliz, con ganas de bailar, que siga ya la ronda, lira, ronda, lira, la. Todos los animalitos del bosque la rodeaban. Conejitos, ardillitas, pajaritos parecían querer indicarle algo. Blancanieves lo siguió confiada hasta llegar a una casita increíblemente pequeña. Aquí solo pueden vivir unos niños, exclamó Blancanieves. Pero después de echar un vistazo adentro, agregó: unos niños muy desordenados. Porque los muebles estaban cubiertos de polvo, las camas sin tender, la cocina llena de platos sin lavar. Y ahí nomás Blancanieves se puso a barrer, lavar, lustrar, cocinar. Mientras tanto, los dueños de casa regresaban cantando. La vida cada día me sonríe más y más, porque con alegría vamos todos a cantar. Cazar, qué lindo, qué lindo trabajar, cantando así, silbando así. Sorpresa se iban a llevar. Todo relucía. Una riquísima cena se estaba cocinando y una hermosa joven los esperaba. Pero si no son niños, son enanitos, exclamó Blancanieves. ¿Y tú quién eres?, preguntaron a coro los enanitos. Entonces Blancanieves le contó su historia. Cuando terminó, los enanitos decidieron que debía quedarse a vivir con ellos, y ella aceptó encantada. Pero mientras, en el castillo, la reina le volvía a preguntar a su espejo quién era la más bella del reino. Y el espejo le contestó: en la casa de los siete enanitos vive la más bella del reino, Blancanieves. Más furiosa que nunca, la reina corrió en busca de sus filtros mágicos y luego de envenenar una manzana, se transformó en una vieja irreconocible. Amanecía cuando llegó a la casa de los enanitos. Escondida detrás de un árbol, esperó a que se fueran a trabajar. ¡Cuídate, Blancanieves! ¡No le hagas a nadie!, le recomendaron los enanitos al despedirse. No se preocupen, contestó Blancanieves sonriendo. Me cuidaré. Y apenas los enanitos se alejaron, la bruja se le acercó para pedirle un vaso de agua. Y sin sospechar nada malo, Blancanieves se lo alcanzó y aceptó la hermosa manzana que le ofrecía en cambio. Pero apenas le hubo dado un mordisco, cayó sin sentido. Los pajaritos asustadísimos volaron en busca de los enanitos. Demasiado tarde. Cuando llegaron, la bruja desaparecía a lo lejos y Blancanieves yacía en el suelo, blanca como la nieve. Los enanitos la rodearon llorando silenciosamente, hasta que de pronto un hermoso príncipe que acertaba a pasar por allí a caballo se acercó a Blancanieves. Al verla tan hermosa, se arrodilló a su lado y la besó en la frente. En el mismo instante, el hechizo se deshizo. Blancanieves abrió los ojos y sonrió feliz. Allí estaba el príncipe de sus sueños. Entre risas y lágrimas se despidió de los enanitos y, montada en el caballo blanco del príncipe, se alejó con él hacia el castillo en que los sueños se convierten en realidad. Yo soy de hadas y duendes. Si quieren oírla, tienen que creer en ellos, aunque sea un poquito. Una noche, Peter Pan, el duende, y Campanita, el hada, se asomaron a la ventana de tres hermanitos, Wendy, Juancito y Miguel. ¡Ahí está mi sombra!, exclamó Peter Pan. En cuanto la agarre, volveremos al país del nunca jamás. Campanita asintió. Pero al entrar volando en la habitación, Peter Pan chocó contra la mesa y los chicos se despertaron. ¡Peter Pan! ¡Llévanos contigo! ¡Por favor, Peter Pan! ¡Llévanos al país del nunca jamás!, exclamaron al reconocerlo. Bueno, no sé, si tanto lo desean. En fin, no tienen más que seguirme volando. ¿Volando? ¡Si no sabemos volar! ¡Pah! ¡Es muy fácil! Campanita, dales un poco de polvillo mágico. Ya está. Ahora piensen en algo lindo, ¿eh? ¿Listo? Bueno. ¡Ahí vamos! Pensar cositas lindas que luego se cumplirán. Y al cruzar nubecitas nos alumbrarán. Estrellitas y luceros del lugar. A volar, Peter Pan. A ver las maravillas de nunca jamás. Y a pensar cositas lindas que luego se cumplirán. Y al cruzar nubecitas nos alumbrarán. Estrellitas y luceros del lugar. A volar, Peter Pan. A volar, Peter Pan. A volar. Antes de descender en el país del nunca jamás, se detuvieron a descansar sobre una nube. Desde lo alto se veía toda la isla. ¡Un barco pirata! ¡Llévame a verlo, Peter Pan! Exclamó Juancito. ¡No puedo! Contestó Peter Pan. El capitán Garfio es mi enemigo desde que le corté la mano y se la arrojé al cocodrilo. Ahora el cocodrilo lo persigue día y noche para comérselo entero. ¡Indios! ¡Quiero verlos de cerca, Peter Pan! Exclamó Miguel. Está bien, dijo Peter Pan. Campanita lo llevará a ver a los indios. Y Wendy y yo iremos a la laguna de las sirenas. ¡Nos encontraremos en el escondite secreto! El escondite de Peter Pan era un enorme árbol hueco. Y ninguno de sus enemigos lo había descubierto aún. Pero cuando Peter Pan y Wendy llegaron a la laguna de las sirenas, se llevaron una buena sorpresa. El capitán Garfio había tomado prisionera a la princesita Lirio Tigrado, la hija del gran cacique indio. ¡Ahora me dirás dónde queda el escondite de Peter Pan! Rugió el pirata. Pero Lirio Tigrado no dijo nada. En ese momento, se acercó a la orilla el cocodrilo. Apenas lo vio, el capitán Garfio se trepó a su bote y no paró de remar hasta que se hubo puesto a salvo a bordo de su barco. Entonces, Peter Pan y Wendy liberaron a Lirio Tigrado y la acompañaron hasta su aldea. Taran, tarín, comienza con el flautín. Pam, pam, pom, pom, replica pronto el tambor. Guau, guau, guau, guau, contesta con el trombón. Pero siempre detrás iremos con Peter Pan. Taran, tarín, comienza con el flautín. Pam, pam, pom, pom, replica pronto el tambor. Guap, guap, guap, guap, contesta con el trombón. Pero siempre detrás iremos de Peter Pan. ¿Dónde está el cacique, cacique, cacique? Vaya a donde vaya, lo vamos a buscar. Cazaremos tigres, leones y osos. Nuestro cabecilla se llama Peter Pan. ¿Dónde está el cacique, cacique, cacique? Vaya a donde vaya, lo vamos a buscar. Cazaremos tigres, leones y osos. Nuestro cabecilla se llama Peter Pan. Taran, tarín, comienza con el flautín. Bam, bam, pom, pom, replica pronto el tambor. Guap, guap, guap, guap, contesta con el trombón. Pero siempre detrás iremos de Peter Pan. Bam, bam, bom, bom, repica pronto el tambor. Wop, wop, wop, wop, contesta con el trombón. Cuando llegaron encontraron a Juancito y Miguel atados al poste de los sacrificios. ¡Sálvanos, Peter Pan! ¡El gran cacique cree que nosotros secuestramos a su hija! Suplicaron los chicos. Bueno, por suerte todo se aclaró. Lo malo era que los piratas se habían llevado a Campanita y la tenían encerrada en una linterna. ¡Tengo que salvarla!, exclamó Peter Pan. Pero antes los acompañaré hasta mi escondite. Lo que Peter Pan no sabía era que el pirata había conseguido que Campanita le confesara todo acerca de su escondite. Y cuando llegaron al árbol hueco... ¿Qué es esto?, exclamó Peter Pan. que parece un regalo. Y hace tic-tac. ¡Qué regalo le dejé a Peter Pan! En cuanto lo abra, saldrá volando para siempre del país del nunca jamás. Reía en ese momento el pirata. Y al oír eso, Campanita se puso furiosa. Tan furiosa que volteó la linterna, rompió el vidrio y salió volando. Peter Pan estaba por abrir la caja cuando Campanita se la arrebató de las manos y la arrojó lejos. La explosión se oyó en toda la isla. ¡Este es el fin de Peter Pan! Rió el Capitán Garfio, pero pronto dejó de reír. Allí estaba el mismísimo Peter Pan, espada en la mano, dispuesto a enfrentarlo en desigual combate. ¡Pim, pam, pim, pam! Los aceros se cruzaron hasta que una feliz estocada de Peter Pan hizo trastabillar al pirata y lo arrojó al mar. Y el cocodrilo lo esperaba con la boca abierta. El pirata salió nadando con tanto brío que casi seguro aún sigue nadando. Mientras, Peter Pan había empuñado el timón del barco. ¡Por favor, Peter Pan! ¡Llévalos a casa! ¡Es tarde ya! Rogó Wendy. Peter Pan obedeció. Y después de cruzar el mar y de cruzar el cielo, el barco se detuvo delante de la ventana de los chicos. Allí se despidieron. Poco después, Wendy y los chicos dormían profundamente. Y Peter Pan y Campanita regresaban para siempre al país del nunca jamás. Pensar cositas lindas que luego se cumplirán. Y al cruzar nubecitas nos alumbrarán. Estrellitas y luceros del lugar. A volar, Peter Pan. A ver las maravillas de nunca jamás. Y a pensar cositas lindas que luego se cumplirán. Y al cruzar nubecitas nos alumbrarán. Estrellitas y luceros del lugar. A volar, Peter Pan. A volar, Peter Pan. A antiguo castillo vivía Cenicienta, que era muy, pero muy linda, con su madrastra y sus dos hermanastras, que eran muy, pero muy feas. Por eso, Anastasia y Drisela le tenían mucha envidia a Cenicienta, tanta que la obligaban a realizar todos los quehaceres de la casa. Perdón, del castillo. Y eso es mucho que hacer. Pero Cenicienta tenía muchos amigos que la adoraban. Los pajaritos que la despertaban todas las mañanas. Los ratoncitos. Y Bruno, el perro. Además, Cenicienta era feliz cuando soñaba hermosos sueños de príncipes y castillos que, tal vez, algún día, se convertirían en realidad. Soñar es un gran anhelo de la vida es flor. Soñando se van las penas que anidan en tu corazón. Jamás pierdas la esperanza y no dejes de sonreír. Mientras nos llegue un nuevo día, cantemos a la vida buscando la paz y el amor. Mientras nos llegue un nuevo día, cantemos a la vida buscando la paz y el amor. Un día, Su Majestad el Rey decidió que era hora de que su hijo el príncipe se casara. «Daré un gran baile», declaró el rey. «Y quiero que vengan todas las jóvenes casaderas del reino». Dicho y hecho. Cuando la invitación llegó al castillo de Cenicienta, «¡Una de nosotras se casará con el príncipe!», gritaron Anastasia y Drisela. Y salieron corriendo a prepararse para el baile. Cenicienta también corrió a su cuarto de la torre y sacó un vestido de un arcón. «¿No es precioso?», exclamó. «Era de mi madre». ¡Pichocho, pichocho, pichocho!, corearon los ratoncitos. Pero en eso... ¡Cenicienta!, gritó Anastasia. ¡Cenicienta!, gritó Drisela. ¡Cenicienta, ven enseguida!, gritó la madrastra. Y la pobre Cenicienta tuvo que ir volando. Lo que pasa es que no quieren que vaya al baile. Pero nosotros la vamos a ayudar. Y pajaritos y ratoncitos se pusieron a adornar el vestido hasta que quedó hecho un primor. Cuando llegó el momento de ir al baile... ¡Cenicienta! ¡Adornaste tu vestido con mis perlas! ¡Y con mis cintas! Pero, murmuró Cenicienta, ustedes la tiraron y los ratoncitos las recogieron. ¡Será! ¡Pero las queremos de vuelta! Y le arrancaron todas las perlas y las cintas del vestido. Luego se fueron muy campantes al baile, dejando a la pobre Cenicienta hecha un mar de lágrimas. De pronto... alguien apareció a su lado. Basta de llanto, Cenicienta. Soy tu hada madrina y he venido a ayudarte. ¿Mi hada madrina?, preguntó Cenicienta asombradísima. ¿Eso es? Con mi varita mágica. Y unas palabras más mágicas aún, lo arreglaremos todo. Oye. Abracadabra, patas de cabra, tipitito, pititú. Haz que se cumpla lo que quiero yo, tipitito, pititú. Abracadabra, patas de cabra, tipitito, pititú. Haz que se cumpla lo que quiero yo, tipitito, pititú. Y abracadabra, sí, patas de cabra, sa. Lo que realmente, lo que hace todo es tipitito, pititú. Abracadabra, patas de cabra, tipitito, pititú. Haz que se cumpla lo que quiero yo, tipitito, pititú. ¡Yuu! Tipitito, pititú. Tipitito, pititú. Y abracadabra, sí, patas de cabra, sa. Lo que realmente, lo que hace todo es tipitito, pititú. Haz que se cumpla lo que quiero yo. Mientras el hada cantaba, un zapallo se transformó en una carroza de oro, Bruno el perro en cochero y los ratoncitos en hermosos caballos. Y Cenicienta, ay bueno, Cenicienta lucía el vestido más maravilloso del mundo y calzaba unos encantadores zapatitos de cristal. Ahora, rápido al baile, dijo el hada madrina. Pero recuerda, tienes que regresar antes de medianoche. A esa hora termina el encantamiento y todo volverá a ser igual que antes. Cuando el príncipe vio a Cenicienta, fue a su encuentro y no dejó de bailar con ella durante toda la noche. Hasta que el reloj comenzó a dar las 12 campanadas. Antes de que el príncipe pudiera detenerla, Cenicienta salió corriendo del palacio. Ni siquiera se dio cuenta de que había perdido uno de sus zapatos. cuando sonó la última campanada, todo volvió a ser igual que antes. Todo, menos el zapatito de cristal. Al día siguiente, llegó al castillo un emisario del rey. El príncipe se quería casar con la dueña del zapatito perdido en el palacio. ¡Es mío!, gritó Anastasia. Pero su pie era demasiado grande. ¡Es mío!, gritó Drisela. Pero todos sus esfuerzos para calzarlo fueron inútiles. Entonces apareció Cenicienta. ¡Perfecto!, exclamó el emisario del rey. ¡Lo calza perfectamente! Al día siguiente, Cenicienta y el príncipe se casaron. Así se cumplieron todos los sueños de felicidad que Cenicienta había anhelado. ¡Abracadabra, pata de cabra, piti, piti, piti! ¡A que se cubra lo que quiero yo, piti, piti, piti!